El Sitio FM 95.3, desde el Valle de Anisacate, para toda la región de Parabachasca, y online, vía internet para todo el mundo, www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 9 de la noche con 2 minutos de este jueves 22 de febrero del año 2018. Estamos ya iniciando nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, junto con Marina Salvático, que es quien conduce este programa. La tengo ahí en pantalla, Marina, está muy tranquila, se la ve muy contenta, porque tiene un lindo programa para esta noche. Así que le vamos a dar entrada nomás a Marina. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Chachi, ¿cómo estás? Perfecto, perfecto, muy bien. Un poquito cansado porque llevo varias horas de transmisión. Vos estás nuevita, se te ve flamante, toda prolijita. Yo soy un verdadero desastre en este momento. Bueno, Marina, jueves por la noche, música, literatura y vida. Yo ya anuncié el tema que vamos a tocar esta noche, pero bueno, lo anuncié en otros horarios. Así que te toca ahora a vos presentar el programa. Lo presentaré. Bueno, ya lo presentaste vos, escuchando Sur, el tango Sur. El tema del programa que preparé para hoy es el lunfardo. Sur no está escrito en lunfardo, pero es un tango. Y el tango y el lunfardo son hermanitos. Nacieron juntos y se desarrollaron a la par, ¿no? El lunfardo fue un habla popular formada por palabras y expresiones distintas de las propias del español. Se formó desde principios del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, a causa de que, por dos factores principales. Primero, y creo que el más importante, es que la ola de inmigración, esa primera gran ola de inmigración, sobre todo italiana, hizo que en la ciudad de Buenos Aires principalmente, y las ciudades puerto, ¿no? En Montevideo también, en el Uruguay, que es Río de la Plata y también origen del, también allí se desarrolla el lunfardo, en las ciudades puerto se aglomeraban los extranjeros que apenas hablaban bien nuestra lengua, y ahí va naciendo una forma de elegir palabras y de formarlas adaptadas, digamos, por el extranjero que no sabía hablar bien el español y por los argentinos que se sentían atraídos por nuevas formas de decir las cosas. Y el otro factor importante es que nace en principalmente en las clases más bajas, sobre todo tiene que ver con las cárceles, como lengua en clave, digamos, para los vigilantes, y de ahí va creciendo, y con el tiempo se va llegando a las clases medias, ahí en última instancia también a la clase alta, o a al uso general, que es lo que está pasando hoy. Hoy estamos usando un montón de palabras lunfardas sin saber que lo son, pero digamos se han aparecido traídas por la corriente del tiempo y por el uso. Yo pienso que es más o menos lo mismo que ocurrió con los cuartetos, ¿no? La música de cuarteto se inició siendo propia de clases bajas y se fue generalizando hasta formar parte del álbum musical de todas las clases, ¿no? Me parece que algo así pasa con el lunfardo. La palabra lunfardo misma, fíjate vos, que es también, digamos, un lunfardo, perdonando la reiteración, es de origen lombardo, del norte de Italia, y se origina en que en la Lombardía se llamaba lombardo, se llamaba, estaban los ampones, los delincuentes, había muchos prestamistas y banqueros, y entonces en las zonas de alrededor, entre el resto de Italia, se decía, por decir ladrón, se decía es un lombardi. Y de allí sigue hasta originarse y empezar a usarse el término lombardo, que se transforma en lunfardo. Todo esto lleva a que, siendo del ambiente más marginal, nace, y siéndolo también el tango, hay que recordar que el tango inicialmente fue reprobado duramente por las clases cultas, estaba prohibido que una mujer lo bailara, estaba prohibido que toda persona decente se presentara en los cafetines donde se cantaba, ¿no? Y ya a fines del... en 1878, el diario La Prensa tiene un artículo que se llama El dialecto de los ladrones. Y entonces ahí decía que en Buenos Aires había un nuevo modo de hablar y se enumeraban las palabras propias de ese nuevo modo de hablar, en las cuales estaba lunfardo como sinónimo de ladrón. Pasa entonces a formar parte de un acervo cultural popular que, de origen estrictamente popular y de una extensión que lo convierte en popular en un sentido más amplio, y llega a la poesía, a la mejor poesía de esos años. Aparecen los grandes autores, los grandes poetas del lunfardo. Yo, por ejemplo, citaría a Enrique Cadícamo, a Horacio Ferrer, ya posterior, pero que sigue la trayectoria. Y pensando en Enrique Cadícamo, te pediría, como habíamos convenido, que escucháramos Al mundo le falta un tornillo, como entrada al lunfardo mismo, el lunfardo vivo. ¿Sí? Bueno, sí, hemos elegido una serie de temas musicales, tangos, milongas, relacionadas con el lunfardo, y son muchísimos los temas, pero los hemos también seleccionado para combinar un poco a los intérpretes. Entonces, vamos a escuchar Al mundo le falta un tornillo, pero interpretado por don Carlos Gardel. Casi nada. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 8 kilos de bajar. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el violín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se llevan a empeñar o a el amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? Uy. A ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y la pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la puerta se ha hecho gente, ya no encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar a el amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? No. Nosotros estamos en la bóveda, bien. Va a ver si te puede arreglar. Bueno, escuchábamos a don Carlos Gardel interpretando Al mundo le falta un tornillo. Hay una especie de falla musical, pero no es tal, es propia de la grabación. Es un rebusque de Gardel para mostrar así la vacilación, la locura del mundo que le falta un tornillo. Bueno, Marina, seguimos entonces adelante con el lunfardo. ¿Cómo no? Bueno, en esta canción hemos escuchado un montón de palabras del lunfardo que creo que todos entendemos, ¿no? Cuando él dice que están en el riel, es equivalente a cuando decimos fulano está en la vía, ¿no? Después lo de apolillar, todo el resto lo entendemos muy bien, porque se ha generalizado, como se dijo hace un rato. El lunfardo, perdón, ¿el lunfardo qué es? En realidad no es ni una lengua, no es un dialecto, porque el lunfardo está formado exclusivamente por palabras, por vocabulario, sustantivos, verbos, adjetivos, pero no tiene una estructura propia. La estructura del español, sujeto, verbo, predicado, el artículo, todas esas formas que articuladas entre sí conforman la sintaxis, la estructura de una lengua, no las posee el lunfardo. Simplemente el vocabulario del lunfardo se inserta en la forma del español. Eso está dicho en difícil, pero es tan claro como el agua, el habla de todos los días, ¿no? Todas esas palabras nuevas vienen trasladadas, influidas por las lenguas extranjeras, el portugués, el inglés. Hoy hablábamos de Jailaife, que en realidad es una formulación lunfarda del high life, es del inglés, de la vida fácil, ¿no? Y así, con un montón de antecedentes extranjeros y también de las lenguas indígenas, piola es un término lunfardo que se trae de las lenguas indígenas. Y otra manera también muy linda que tiene el lunfardo de originar términos nuevos es el berre. El berre, que en general nos gusta mucho a todos, ¿no? El tango es gotán, pagar es garpar, y hay un montón que tenemos incorporadas a la lengua con total naturalidad. Bueno, aparte que es divertido. Y lo que tiene el berre es que se utiliza donde hay confianza, no se utiliza en lenguaje ceremonial o en lenguaje de cortesía, sino que hablar en berre es decirle al otro, usted es de mi confianza, ¿no? Y de ahí se generalizan un montón de términos muy, muy, muy divertidos, ¿no? En sus orígenes, digamos, las influencias vienen de un montón de lenguas, como dije, ¿no? Franelear, por ejemplo, viene del lenguaje más popular francés. Highlife, como dije, del inglés. Y también el escrachar. Escrachar es interesante porque es un término que usamos en todos los ámbitos. Y se discute si viene de scratch, la palabra inglesa, ¿cierto? O del napolitano, el dialecto napolitano, que tiene la palabra scratchiato. Y en lunfardo se dice escrachato, ¿cierto? Escrachado. Significa que está muy desgastado, está abollado, bueno. Y en palabras aborígenes, y muchas de ellas que las conocemos bastantes, en quechua, guaraní, mapuche, o en origen africano, por ejemplo, quilombo es una palabra que viene del del africano, del bantú, ¿no? Que se utilizó acá inicialmente, que significa un lío, ¿no? Pero inicialmente se utilizó para designar las casas de tolerancia, como se decían, las casas de citas, pero se generalizó y actualmente lo usamos en confianza casi permanentemente. Esto es un quilombo, decimos, cuando algo está enredado, cuando es un lío, ¿no? Candombe, mondongo es otra palabra de origen africano. Si queremos escuchar el significado de muchos términos del lunfardo, podríamos escuchar la milonga lunfarda de Enrique Rivero, que lo dice mucho mejor de lo que lo puedo llegar a decir yo nunca. ¿Qué te parece? Perfecto, la vamos a escuchar en la versión cantada de Edmundo Rivero. Vamos con la milonga lunfarda. Sí, Edmundo. En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el juez es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirado el que nada tiene, ya pare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor de sus mangos a camada. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador, donde un kurda se emborracha, y si es que hace pata ancha, te la va de sobrador. El que trabaja, labura, quien no hace nada es un fiaco, la pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, si sí, esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, de esta milonga lunfarda me la musiquen. Escuchábamos a Edmundo Rivero interpretando la milonga lunfarda, un verdadero diccionario lunfardo, porque es una sucesión de definiciones de los conceptos. Yo la verdad no la conocía esta milonga lunfarda y me ha dado mucha alegría su existencia. Puedes continuar, Marina, con tus programa. Sí, señor. Bueno, con perdón por haberle dicho Enrique a don Edmundo, cosa que me pasa habitualmente, sigo hablando. De los términos usados en la milonga lunfarda, quiero destacar botón, refiriéndose al policía, porque tiene una linda historia. A ver, se lo empieza a llamar botón porque tenían un uniforme lleno de botones. Entonces, nombrando la parte por el todo, en vez de nombrar a todo el policía, se lo designa como botón. Y es muy interesante que en algún momento alguien reclama diciendo que en tal lugar había más botones que ojales. Eso me pareció muy bonito, ¿no? Y siguiendo adelante, bueno, con los términos del lunfardo, quería mencionar un poco de la procedencia de muchos de ellos, sobre todo de acá de la misma América, ¿no? Del Brasil, por ejemplo, viene tamango, que es el zapato, del inglés high life, del inglés también sharap, que es otro término que se usa mucho entre nosotros, que deriva de shut up, que es cállate. ¿No? Entonces, el sharap lo hemos usado, por lo menos en mis grupos juveniles, permanentemente. Era como, para nosotros era parte del español, digamos. Del quechua, tenemos pucho, por ejemplo. El pucho, que es lo que queda de alguna cosa que se traslada al sentido de la colilla del cigarrillo. Nosotros decimos dame un pucho, pero en realidad hablamos de la colilla, se hablaba de la colilla del cigarrillo. O por extensión, un pucho es lo que sobra, ¿no es cierto? Tengo un pucho de algo, si lo designamos en relación con el cigarrillo. Bueno, y el berre. El berre yo creo que tiene un hermoso desarrollo, porque se ofrece, digamos, como mecanismo creador de nuevas palabras, como mecanismo que es desarrollador del lenguaje, del lunfardo, ¿no? Y que nosotros lo usamos y a veces improvisamos palabras. Es decir, lo hemos recibido como mecanismo, no solo hemos recibido las palabras que ellos allá en el pasado nos estaban dando. Y después tenemos también un montón, yo creo que cada uno que esté escuchando esto está diciendo para sí un montón de expresiones también que solemos usar. Por ejemplo, a la bartola. A la bartola es una expresión muy generalizada y es de origen lunfardo, que quiere decir, bueno, lo hacemos como salga, ¿no? O al voleo. Al voleo se usa a diario, ¿cierto? De manera indiscriminada, hecho así nomás, sin seleccionar, se tira y así. Una que yo uso siempre y que no sé si se usa en general es al divino botón, ¿cierto? Que es de origen lunfardo y que equivale a bocina de avión, ¿no? Es decir, algo sin motivo, sin utilidad. Al cohete, que viene de cohete, es algo inútil, algo porque sí, ¿cierto? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Al contado rabioso. El contado rabioso se usó mucho y se sigue usando, que quiere decir en efectivo, cosa que hoy está desapareciendo, digamos. Bueno, y dejamos por aquí, ¿no? Señalando, por ejemplo, araca. Araca, que es un grito, una interjección, que dice, que te previene de algo, te avisa, araca, ¿no? O eco, también esa la usamos mucho, de aprobación, eco, ¿no? O canejo, que es una manera de decir carajo, está muy, muy usada también en Uruguay, y que tiene que ver con el italianismo cazzo, que ese ya es más grosero. Bueno, vamos a dejar la enumeración y vamos a dejar más bien que sean los poetas y los cantores los que digan las cosas. Pero vamos a escuchar, bueno, no, sí, yo te iba a proponer algo, ¿no? Porque tengo aquí un tema. Resulta que hay un intérprete de tangos que se llama Juan Batuone, que tiene justamente un tango que te lo quiero hacer escuchar, porque es muy lunfardo. Se llama Un chabón jailafe. Un chabón, pero un chabón, vos sabés que es tan grande la duda mía que yo no sé si la palabra correcta es chabón o boncha, porque se las usa en forma tan equivalente, un boncha o un chabón, usando el berre, que yo no sé cuál es la verdadera. Y un chabón es un estúpido, un tipo medio tontón, un inservible, ¿no? Pero no sé si la palabra es chabón o boncha, porque ya el berre me ha rendido. Yo creo que es chabón. Es chabón, ¿no? Un chabón. Bueno, vamos a escuchar entonces por Juan Batuone, que es un tipo muy arrabalero, es un cantor moderno de los últimos años de tango. Tengo dos interpretaciones de él muy lunfardas. La primera es Un chabón jailafe y la segunda es el Yuta Lorenzo, ¿no? Vamos a escuchar Un chabón jailafe, usando justamente la palabra jailafe. Thank you. era un chabón, highlife como pocos. Vestía en Pierre Cardin y Botticelli, un rana para las pibas de mi barrio. Para los bonchas siempre fue un curdeles, el Super Batman algunos lo llamaban, porque volaba para las carreras y en New York City ganaba de Forlandia alguna pendejita en cartelera. Nunca se supo de qué laburaba, y dicen que de caño el hombre iba. Si el facto le gustaba de antemano, se daba un saque y encaraba la partida. Un domingo a la lleno lo encanaron por unos chocolates y arbolitos, y estuvo 7 años en la lona cazando como pocos pajaritos, cazando como pocos pajaritos. Pero hoy salió de nuevo a la pelea y tiene una minita que lo atiende. Labura a la mañana en un mercado y ella le jotraba los clientes. Y cuando escucha a Dandy por la radio, se acuerda de su vida quilombera. Hoy anda con la pilcha del laburo y se lo ve feliz tejiendo como una abuela. Muy linda esta interpretación de Juan Batuone del chabón Jailafe, porque lo pinta completito al porteño vivo que termina engallolado, ¿no? Ahí te habrás dado cuenta que creo que cada 3 palabras, una por lo menos pertenece al lunfardo en esta letra de Batuone, ¿no? Sí, está muy buena. Por eso, más que tanto hablar del lunfardo, conviene escucharlo y en todo caso explicarlo a partir de las canciones, ¿no? O de la experiencia directa que tengamos, sobre todo los que tenemos algún contacto con Buenos Aires, porque en realidad el lunfardo es porteño, y porteño y también en el sentido de originado en el puerto, ¿no? Y se ha florecido en Buenos Aires, en Rosario quizás también, pero digamos nosotros lo hemos adquirido, no lo hemos ni generado ni es propio de nuestra tierra, pero digamos como jerga, como modo de expresarse, se ha extendido de tal manera que inclusive el diccionario de la Real Academia, fíjate vos, ha incorporado un montón de términos lunfardos. Afanar, afano, están reconocidos por la Real Academia. Apolillar, por ejemplo, voy por orden alfabético porque estoy viendo el listado, ¿no? Azotea por cabeza humana, está aceptando esa acepción la Real Academia, ¿no? Cuando en el tango se dice, se refiere a la azotea, referido a una persona, se está hablando de la cabeza humana, y es notable que la Real Academia lo haya aceptado. Incluso bacán, ¿cierto? El que mantiene a una mujer, o el adinerado, bueno, qué sé yo, el bagre, referido a una mujer muy fea, bueno, y un montón más, ¿no? Berretín, como capricho, que se usa mucho, incluso. En la Real Academia aparece boludear, como con la acepción de perder el tiempo. Bueno, y así un montón, ¿no? Chamullar, el curro. Curro es un término que se incorporó al lenguaje oficial, ¿cierto? Nosotros vemos en la televisión, por ejemplo, a personajes importantes hablando del curro, ¿cierto? Que es... el curro es una estafa, la acción de estafar. Bueno, y un montón más, ¿no? No vamos a seguir. Lo increíble es que muchos de estos términos que pueden ser sustantivos también generan verbos. Por ejemplo, el curro, pero genera currar, ¿no es cierto? Está currando. Quien nos ha tocado, es tan grande el uso del lunfardo sin que nos demos cuenta, que cuando a uno le toca convivir con un extranjero que habla bien el español y que viene a la Argentina, muchas veces los ve uno con cara de desorientado cuando está participando de una conversación colectiva donde hay tres o cuatro argentinos y él en el medio, ¿no? Porque los tres o cuatro argentinos no nos damos cuenta que estamos usando cada 10 o cada 6 palabras un término lunfardo, y el tipo se queda mirándonos sin entender de qué estamos hablando, ¿no? Es muy, muy generalizado el uso del lunfardo. Yo creo que lo usamos, ni hablar en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires se usa mucho más, pero en el interior, para colmo los cordobeses, que tenemos nuestro propio lunfardo cordobés, mezclamos a los dos, usamos el lunfardo porteño y le sumamos el lunfardo cordobés. Una conversación con un cordobés que use su propio lunfardo de la ciudad de Córdoba, sumado con el lunfardo de Buenos Aires, directamente es un idioma inentendible para alguien que no pase mucho tiempo por aquí, ¿no? Sí, yo no llamaría el lunfardo al de Córdoba, pero que se entiende muy bien lo que se quiere decir. Sí, es una jerga, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre jerga y lunfardo? El lunfardo es específico, tenés razón, porque viene del lombardo y todo eso. Mientras que la jerga El lunfardo es específico, como vos decís, y corresponde al Río de la Plata, como en cuanto a su origen, aunque después se haya extendido. Una jerga es un término amplio que incluye al lunfardo, que son formas particulares de hablar, fundamentalmente son vocabularios especiales propios de distintas regiones. Hay montones de jergas en todo el mundo. Creo que esta habla cordobesa se inscribiría más bien dentro de la acepción de jerga, ¿no? Pero tiene particularidades, precisamente por eso tiene particularidades muy propias, es muy digna de estar instalada a la par del lufardo, del lufardo en su verdadera acepción, porteño, porque también es riquísima, ¿cierto? También es una manera de hablar llena de riqueza que prolifera y que también se va recreando, ¿no? Y tiene como particularidad el aumentativo, el negrazón, formas, deformaciones de las palabras que se encuentran aquí y no en otra parte. Y cuando las vemos en otra parte es porque las han extraído de nuestro hablar, ¿sí? Sí, sí. Bueno, sí, Marina, sí. A mí me gustaría dos cosas, ¿no? Porque ¿cómo estamos en tiempo? Son las 9:35, ¿no? No nos olvidemos que tenemos también el segmento de la poesía luego, ¿no? Yo tengo dos piezas musicales más para completar la parte musical, ¿no? Una me gustaría que la escuches porque es el Yuta Lorenzo, también por Juan Batuone. Y tiene, además del uso del lunfardo, la temática del tango es increíble porque es un comisario malevo que se enamora de un travesti. O sea, es todos los elementos que vinculan a la policía, a la delincuencia, a todo ese submundo que mezcla a la propia policía con la delincuencia, está expresada en este tango titulado El Yuta Lorenzo, que estuvo muy de moda hace un par de años atrás y que luego fue quedando en el tiempo. ¿Estás de acuerdo que lo escuchemos? Sí, señor. Vamos con adelante. Juan Batuone, El Yuta Lorenzo. Esta es una pequeña historia que me contaron en el barrio de Mataderos. Noble y sencillo barrio de tango. Y de esto yo hice El Yuta Lorenzo. Un ratico corrupto, cabía en la mesa de aquel escolazo de la paternal, un vaso de whisky y un vaso en la boca le daban un tinte muy particular. Tomaba una línea detrás de la otra, su cara de monje era fantasmal. Labura en la cana, se llama Lorenzo, le baten tormento en la federal. Lo dejó un travesti al yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo algún boleao. Él, que era tan guapo para torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Los pesados creen que la chapa alcanza pa' copar la banca de la impunidad. Lo dejó un travesti al yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo algún boleao. Él, que era tan guapo pa' torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Hoy dice la tele y todos los diarios, se murió Lorenzo en un tiroteo. Bueno, eso era el yuta Lorenzo, interpretado por Juan Batone. La verdad que es la temática propia del profundo tango y del profundo lunfardo, ¿no? El yuta Lorenzo. Bien, Marina, adelante. Sí, señor. Adelante. Bueno, tendría que hablar un poquito de la relación entre el tango y el lunfardo, ¿no? Pero antes quiero contar una anécdota que leí hoy, me enteré hoy, que es muy graciosa, ¿no? Se dice que el ejemplo por antonomasia del berre, o de la proliferación del berre y la manera como se normalizó el uso del berre, tiene que ver con el día en que Maradona, cuando renuncia a la conducción técnica de la selección, hizo una conferencia de prensa, ¿no? Y entonces, mientras iba expresando sus razones y a raíz de que había una versión que él no aprobaba, dijo, esto es un tocuén. Y al darse cuenta de inmediato que había usado el berre, aclaró, tocuén es cuento. me parece una anécdota preciosa. Y, por supuesto, se generalizó y bueno, fue festejadísima por todos los hinchas y toda la gente vinculada al fútbol. Es muy linda esta anécdota, ¿no? Después, bueno, la relación entre el tango y el lunfardo. Como dije hace un rato, son hermanitos, ¿cierto? Tienen un origen común, porque nacen en el mismo lugar y fueron generados en el proceso de cultural de en las orillas del Río de la Plata, que iba imbricando culturas europeas, italianas, españolas y de otros países, francesas, con el español nuestro. Y además de compartir un lugar en el origen, comparten también una cuestión social en el origen. Como dije hace un rato, el tango y el lunfardo eran rechazados por la institucionalidad, ¿no? Incluso hubo una situación en la que el hijo de, ¿cómo se llamaba el hijo de Lugones? El despreciable comisario, bueno, no me acuerdo, lo cuento sin ver los datos. A ver, en 1943, ¿cierto? El presidente Ramírez firma un decreto que algunos dicen que no existió, pero que en definitiva se aplicó, aunque no existiera formalmente como decreto, que prohibía utilizar el voceo, o sea, el hablar de voz como hacemos nosotros, el uso de términos lunfardos y las referencias al sexo, al alcohol, a las drogas, a todo eso. Tenemos que acordarnos que por esas épocas formalmente se debía hablar de tú y hablar en lenguaje culto. Es más, por esas épocas y hasta mucho después, debemos recordar también que los locutores de radio no debían eliminar de su habla todo acento regional. ¿No? Yo a veces, cuando los escucho ahora con las cordobeseadas a nuestros locutores, me acuerdo de aquello, donde tenían que forzar su lengua, su hablar, para evitar esas señales de regionalismo. Después de eso, de que se firme ese decreto, donde estaba también presente por la época Gustavo Martínez Subiría, Hugo Guas, del que hemos hablado alguna vez ya, señalando que era un derechista a ultranza, y era ministro de Educación, que hizo una comisión para preservar la pureza del idioma, y empezó a prohibir, por supuesto, los tangos en que se empleara el lunfardo. Y el que levantó esta prohibición y permitió la sobrevivencia del lunfardo y su posterior desarrollo fue Perón, que en 1949 él levantó toda prohibición y a partir de allí, digamos, pasó a ser patrimonio de gente honrada, digamos, ¿no? Yo que conozco un ¿sí? poco algunas historias, voy a aventurar un pensamiento. La que lo debe haber soplado en el oído a Perón para que haga eso fue Evita, seguramente, que venía de esos sectores, ¿no? De los sectores tangueros y artistas. Ajá, es posible, ¿no? Le habrá dicho: che, Juan, ¿por qué está prohibido el lunfardo? ¿Por qué no lo permití que a los muchachos les gusta hablar? A mis negritos. A mis negros. Bueno. A los cabecitas negras. Sí. Sí, ella los llamaba mis... ¿Cómo los llamaba? No le decía mis cabecitas negras. Bueno, no me acuerdo ahora el nombre de ella, el término que ella usaba. Bueno, para seguir adelante... Hay una situación en que es bastante interesante. Por esa época, en la literatura, campeaba Rubén Darío y el modernismo, que es una es latinoamericano, es el primer movimiento literario que Europa importa de América, que el modernismo era muy pulido, muy... instalado fuera de lo social y más bien de rango para clase alta. Y Rubén Darío había escrito Sonatina, que todos debemos haber escuchado alguna vez. ¿Te acordás? La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que era toda una idealización fuera de la realidad inmediata. Y Celedonio Flores, que fue un poeta fundamental del tango, parodia la sonatina y sobre la misma métrica, sobre la misma estructura de Rubén Darío, pero en vez de usar el lenguaje rebuscado de Darío, usa el lunfardo más desnudo y genera una situación que nada tiene que ver con los castillos y las princesas. ¿No? Leo una vez algunos versitos. Él lo traslada a la princesa, que en su versión es una versión arrabalera que tiene que ver con la explotación sexual también, ¿no? de la mujer, y dice de ella: ya no quiere la mugre de la pieza amueblada, el bacán que la yaca ya la tiene cansada, se aburrió de esa vida de continuo ragú, quiere un pibe a la gurda que en el baile con corte desde Contramoquillo a los reos del norte, los fifí del oeste, los cafillos, ¿no? Creo que está bien clara la oposición entre lo popular y lo culto y la lucha en la que triunfó lo popular, abriéndose camino en medio de las restricciones cultas que eran muy severas, ¿no? Bueno, yo dejaría un poco por aquí y te pediría que para terminar el tema del tango y del lunfardo, salgamos un poco del lunfardo estrictamente dicho y demos una versión moderna del tango que no incluye el lunfardo, nada más que muy esporádica, raramente, pero que ha sido una muy hermosa creación, que es la balada para un loco, si es posible, en la versión de... No sé cuál tenés vos grabada. ¿Querés que te diga una cosa? Tengo acá la balada para un loco y no sé quién la interpreta. La vamos a escuchar con misterio. Y de ahí lo deducimos. Bueno, adelante. Salí de tu casa por Arenales. No sé, siempre en la calle hubo. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Me aclarara de penúltimo Lillera y de primer polizón en el viajabelo. Me suena a Goyeneche. En la cabeza, la raya, la camisa pintada en la piel. No me digas, suena clavada en los pies. Y la banderita está encinita, levantaré ya la mano, te reí. Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes. Y la naranja del frutero de la esquina me tira la sangre. ¡Vení! Que así medio volando y medio bailando me saco la mano para saludarte, te regalo la banderita y te digo. Ya sé que esto me pinta, de andao, no ves que va la luna robando por Callao, y un corso de astronautas y niños por un mar. Me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco. Cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a despedarte el corazón. ¡El loco! Como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía. Subiste a mi ilusión super sport y vamos a correr por la cornisa con una golondrina en el motor. De vieja nos aplauden, viva, viva. Los locos que inventaron el amor, y un ángel, un soldado y una niña nos dan un bailecito bailador. Nos sale a saludar a la gente linda y loco perdulo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a medio. Quédeme así, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra así. Volá conmigo, ya vení, volá. Te querés decir, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La, loco. Loco, loco. Loco él. Y loca yo. Loco él y loca yo.

Bueno, hemos tenido un segmento de poesía especial hoy, ¿no? Te he visto emocionada con este último poema de Borges, que es muy profundo, ¿no? Muy profundo. Bueno, esto ha sido ya música, literatura y vida. Así que vamos a despedirnos, Marina, de nuestros oyentes. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana será, Chachi. Bueno, espero que en la próxima semana dupliques la apuesta, que ha estado muy buena para el día de hoy. Señores, esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno de los jueves que emite el Sitio FM desde Valle de Anisacate. Para todo, para Bachasca y online vía internet, para todos nuestros amigos oyentes remotos.